Yo desde que caí aquí me siento bien. ¿Y qué le dan aquí que usted se sienta atendida? Comida, bueno, de todo lo que hay sabroso yo como. ¿Sí? ¿Y qué sabroso usted le dan? Carne, pollo. Oígame. El picadillo. Sí. ¿Y el desayuno? Bueno, el desayuno yo llego tarde, pero me guardan la leche. O sea, el poquito de leche mío me lo guardan. ¿Y la merienda? La merienda, a mí me dan la merienda también. ¿Te sientes atendida en cuanto al alimento? Sí. ¿Y cuándo te ves médico a ti? ¿Aquí? Sí. Bueno, aquí hay una doctora que me ha visto cada 2 o 3 meses. ¿Cada 2 o 3 meses? Sí, que me atiende. Ella me atiende en el sentido de que ya ella sabe los problemas que yo tengo, pero que yo noto que ella viene muy poco. Entonces, al venir tampoco, y yo vivo ahí enfrente, tengo problemas grandísimos. Ayer estuve todo el día con la presión alta. Entonces, a pastillas. Me sentí aliviada después que me tomé 3 pastillas de la presión. El esposo mío es enfermero, me tomó la presión 2 veces. Después fui por allá y me atendieron la presión también. Todavía no había bajado con las pastillas que me había tomado. Entonces yo pienso que es el motivo. Tenía muchos problemas en la casa, con el problema del agua. ¿Y qué pasa con el agua? Eso no lo atienden ahí como tienen que atender. Ahí yo creo que cada cual ha buscado la manera de resolver su agua y está desatendido. Ahora el esposo mío con un plomero se pusieron ayer, desde ayer y antier, y todavía ahora hay agua, pero hay un salidero por no sé por dónde. ¿Y el agua que viene a Girón es buena para tomar? Bueno, no es buena para tomar, porque está salada. Es un agua que nadie la desea. Tomársela porque está salada y tiene momentos que no se puede tomar. ¿Y usted la toma? No, yo tengo que tomar agua dulce, pero el aguador que me trae el agua a mí hace meses y yo tengo la tarjeta que él no me despacha el agua. Entonces yo le he preguntado, me dice, mañana se lo voy a traer, mañana se lo voy a traer. Ellos están trayendo agua aquí porque le pagan. Está bien, abuela. Están trayendo el agua aquí porque le pagan la gente que necesita el agua. Claro. Yo la necesito. Y yo pago también porque en ese momento he tenido el dinero. Pero a mí no me dan el agua porque la paguen ni nada. A mí me dan el agua porque yo tengo piedras a veces en el riñón. Tenía cistitis, me vio el médico 2 o 3 veces y me mandó el agua. A mí no me dan el agua por gusto. Claro. Y entonces el tanque casi siempre está vacío, tengo que buscar una gente que me la eche, que no sé de dónde viene.